No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Estefanía Conejo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy controversial, acerca de por qué las mujeres aman a los cabrones o pendejos, como quieran llamarle. Bueno, pues comenzamos. Adiós, chiquitita. Estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. Oh. Hola, disculpa. ¿Puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras y pues aquí saludando también a mis compañeras y amigas Valeria Zamora y Sara Garibaldi. ¿Cómo están el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Empezamos otra vez y ya, es viernesitos por fin. A gusto, ay, papá. Sí, por fin. Fin de semana. Bueno, pues como les decía, el tema de hoy es algo donde nos vamos a poder desquitar aquí nosotras como conductoras. Contra los hombres. Contra los hombres, exactamente. Y lo malo es que tenemos uno aquí, a ver si no. Sí, exactamente, aquí uno de nosotros. A ver si no se sale. También le damos el derecho de réplica, si no quiere hablar. Es claro. Si quieres opinar algo, nada más nos avisas, ¿eh? Ah, muy bueno, bien, perfecto. Conste. Hay que aclarar que este tema es sugerido por nuestros seguidores, que claro, también les mandamos muchísimos saludos. Y pues, comenzando con el tema, vamos a dividirlo, claro, un poquito porque es mucho que decir acerca de ese tema. Exactamente. Y primero que nada, vamos a comentar, hay una razón por la cual las mujeres aguantan y soportan las estupideces y tonterías que hacen los cabrones, ¿no? En este caso sería por el dinero. Hay veces que nosotros como mujeres somos muy... ¿Cómo se dice la palabra? A veces... ¿Interesadas? A veces somos como que dependientes económicamente de un hombre. En el sentido de que te quieres sentir segura y porque todo te cumple, que un caprichito, que el otro, así te maltrate y te jale casi de las greñas, ¿no? Sí, no, de hecho, a veces hay que soportar ese tipo de cosas para sentirte bien, como contigo, y decir, ay, no, es que si no me dejo, luego me va a dejar, luego ya me va a quitar el dinero, o cosas así, ¿no? Y eso es como, no mames, ¿por qué? O sea, ¿por qué pensar así las mujeres en verdad? O sea, son todas, yo creo que todas somos bellas y hermosas como para tener a alguien bien a nuestro lado en vez de estar ahí de interesadas, porque se dice que lo mejor llega en cualquier momento, ¿no? Hay que tener fe en eso de que en cualquier momento puede llegar el amor de tu vida, ¿no? El que te va a tratar como debería de ser, ¿no? Y aparte, si estás con un hombre, el que te da dinero y lujos y todo lo que tú quieras, pues para eso estás tú, mejor trabaja y cómprate tus cosas. Exactamente, ¿no? O sea, también. ¿Cómo vas a andar ahora sí que vendiendo amor? Exactamente. ¿No? Sí, es como sentirnos literal, o sea... putas, la neta. O sea, porque nos vendemos, literal. O sea, sí, pero sí, eso quiero decir, pero mira, ahí hay una... yo vería como algo ahí extraño. Porque si tú, de alguna forma, estás con ese hombre, el que te está comprando cosas y que estás por él por dinero, pues tampoco no lo estás amando, digamos, muy bien, ¿no es amor? O sea, es pura... interés. Ajá, exactamente. Pero hay veces que hasta, fíjate que aunque haya dinero, también hay amor de parte de las mujeres. Y bueno, o sea, ya cada quien me da lo que soporte, pero yo digo que sí, está muy mal de ese lado. Sí, ya es más como... pero ese es otro. Exactamente. Sí, bueno, pues más adelante. Al otro en que vamos a hablar también, acerca de la obsesión con los hombres que son así, exactamente, ya sea por dinero, porque a veces te tratan bien, a veces te tratan mal, por miedo a quedarte sola, porque de plano sí está muy guapo. Y porque piensas que los golpes y los malos tratos es una forma de que te demuestres amor. Exactamente. Dicen, bueno, Los hombres cabrones a los que nos referimos es: te engañan, te pegan, te tratan mal frente a la gente, no te dan tu lugar, exactamente, no familia, te valoran, amigos. Te tratan mal a tu familia, tratan mal a tus amigos. Yo no digo que un cabrón lo tiene todo, a lo mejor tiene tres o dos cosillas, ¿no? De lo que acabo de decir, pero aún así siguen siendo como lo dije, o sea, y eso está, de parte de los hombres, la verdad, eso está muy mal, o sea, ellos por su ego son así y son machistas. Pero es que, por ejemplo, estaba, leyendo un poco acerca de que los hombres cabrones se hacen por lo mismo de que han tenido malas experiencias ya con otras mujeres. Exactamente. Entonces, cuando conocen a alguien que, pues, se va a soportar de alguna u otra forma sus malos tratos, pues, ¿está? Sí, a veces, por malas experiencias, como tú dices, se trauman. Y ya no quieren saber nada de hay que tener un chingo de viejas y solo quieren hacerlas sufrir. Ajá, hacerse sentir bien y decir: ay, es que ahora sí me quieren. Para y ahora yo soy la que los mando por un tubo, ¿no? Machistas. Exactamente, como se dice machistas. Hay otro punto que también es muy importante, que las chicas lo hacen por el drama que les dan ellos, ¿no? Porque si están saliendo con un chico, pues, por decirlo así, bueno y normal, pues no es tanto drama, porque lo que busca él es calmarlo, estar bien, pero aquí en este caso a los cabrones, ahí sí les gusta el drama. Entonces, para las mujeres, para ese tipo de mujeres, se les hace interesante y emocionante, como una montaña de... Así es como la adrenalina, ¿no? Ajá, es lo que estar viviendo, es lo que cosas ellas diferentes con ese tipo de hombres, que a lo mejor... ahorita al comienzo del programa decís que porque aman también a los hombres pendejos. No es lo mismo ser un cabrón que ser un pendejo. Bueno, sí, es como tonto pendejo. Precisamente porque esas mujeres no aman a los pendejos. No les gusta que las traten bien, no les gusta el aburrido, entre comillas, ¿no? ¿Para es que como nosotras ser? Para insultar a alguien metemos de todas las palabras, desde putos güilos, cabrones, todo, ¿no? Pendejos o chingados. Es que a Fanny se le sale eso por decirle todo lo que se sabe de los hombres. Así es. Pues sí, más o menos. No le hagan caso, no estamos refiriendo a los cabrones, no a los pendejos. Sí, claro, acuérdense. Esos son los que te tratan mal, muy mal. Y otra de las razones por qué las mujeres se quedan con los hombres cabrones, ¿cuál es, Fanny? Otra de las razones, pues, sería el buen sexo. Así. Ay, ay, a ver, pregúntale a Sara, a ver. ¿Te ha pasado? A ver, creo que el tema no, que no nos lo toque Fanny, luego tú dinos a ver. No, a ver, ¿quién lo propuso? Pero acá no, ya sí. Era que lo mencionas. No, es que sí es cierto, es una de las razones, o sea, de plano es tanto. Es que no sé, a lo mejor está muy grande o no sé qué onda. Pero el tamaño sí importa. Sí, eso dicen. Dicen. Me lo dijeron, acuérdense que yo soy virgen. Claro. No, pero sí es cierto, o sea, puede influir mucho eso, o sea, el sexo, que te den placer, y que de repente, no sé, por el alcohol o por algo te traten mal y que luego digas: no mames, pero luego me voy a quedar sin eso. A ellas sería más como el masoquismo, ¿no? Que les damos. Exactamente. Hombres. Pero casi como los de 50 sombras, pero no. Pero ya es cuando, yo creo que ya eres, ya, eso ya lo tomas muy en cuenta cuando eres un adicto al sexo, ¿no? Que nada más te importa eso, mientras que, o sea que... ¿Tufani? ¿Perdón? ¿Qué te está diciendo? ¿Me estás como dando a entender algo? Sí, no, lo no, que no. Entendiste. No, para nada. Y anda lindo aquí los... No, para nada, pero bueno... nos vamos a una pequeña pausa. Nos vamos con una canción que también fue pedida, que les mando muchos saludos a quien nos está escuchando: Priscila Borja, Michelle Rivera, Diana Pacheco y etcétera, que fueron de las que sugirieron un poco de este tema. Muchísimos saludos a todas ellas. Y pues nos vamos con la canción de Hombre Libre, de la adictiva banda San José de Mesillas. Regresamos. Entre nosotras, regresamos. Lamento ser el hombre de tu vida. Formar parte de tu familia. Lamento que tuviera que obligarte a que sufriera. Lamento no ser un hombre normal, que nadie me pudiera reemplazar. Lamento ser el primero en tu vida. Lindo detalle, gracias, no se me olvida. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Lamento no poder ser tu domingo, aunque me quieras un chingo, ya no debes agendarme. Lo siento, pero soy un hombre libre, la mujer mi combustible, tal vez sea una maldición. Tú sabes que lo nuestro es imposible, aunque antes tu participación es la adictiva de mis sillas. Regreso aquí en su programa Entre Nosotras, y primero les quiero recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook / Periódico Notus, también en Twitter como @ Periódico Notus, y marcar aquí a cabina al teléfono 173-8283. Y bueno, continuamos con este tema que está tan bueno. A ver. Claro que sí, pero antes que nada queremos decirles que ahora, con esto de las tecnologías, aplicaciones nuevas, ahora Notus está en vivo, nos van a ver aquí comentando y haciendo de todo, carcajeándonos y todo, en la aplicación Periscope, que también la encuentran como Notus, y estamos aquí en vivo, exactamente lo que nos están escuchando, pero pues también pueden ver nuestras caras, pueden vernos aquí, ¿cómo a nos pellizcamos? Ajá, aquí a Sara cómo se toca y todo el show. ¿A quién le gusta el buen sexo? Por ejemplo. Mi compañera Mani. Ándale, algo así también. No, no es cierto, pero aprovechando también, mandamos saludos a Gibson Soprano Dena. Saludos, Gibson. A Víctor Eduardo Zamora también. A Robin Red, Ricardo Ruoy y Jesse Hermández. Sí, Jaycee Hermanas, que es un amigo que nos escucha. Ah, perfecto. Saludos también al amiguito de aquí, de Vale. Y también aprovechando, saludos a Juan Manuel. Juan Manuel Vargas, que también es parte de aquí de nuestro equipo de Notus. Saludos, Juan Manuel. Y claro, también saludos a aquí a la exnovia, que por eso es que te traumas y tienes que ver con este tema. También muchísimos saludos aquí. Síguenos escuchando y verás que te sentirás muy identificado. Es que también, o sea, tienen que saber que también existen mujeres cabronas. También tienen que saberlo. Entonces, pues bueno, siguiendo con el tema. Estábamos con el tema del buen sexo, ¿no? ¿Por qué también las mujeres se obsesionan, y bueno, con los hombres cabrones? Solo por eso, solo porque les dan dedo. ¿Dedo? Para ¿dedo? No, que no se escuche tan feo. ¿Dedo? ¿Obsesionarte con hombre que te da dedo? No. No manches. Ah, es que tú prefieres que lo diga de otra manera, ¿verdad que sí, a Sara? Ver, a ver, dilo. No, no, no, es que luego la gente va a pensar que soy alburera. Y eso no va a ser posible. ¿Cómo crees? Eres aquí la más santita, ¿eh? No, no, no, para nada. No soy nada alburera. O sea, se los dejo en claro, soy virgen, recuérdenlo. Y pues bueno, siguiendo con el tema ya, por favor. O sea, sean por favor un poquito más relajadas y aquí honestas con el tema. Haciendo lo del buen sexo, bueno, y aclarando. Yo acá me estoy riendo con los comentarios que nos están dejando en esta nueva aplicación que nos comentas. Sí, de Periscope. Periscope. Algunos hombres que por ahí nos están diciendo que también nos matan a lengüetazos, ¿es cierto? Que claro, puede pasar, ¿eh? Saludos hasta Ecuador también. Amamos. El tema es, ¿por qué los hombres, ¿Por qué las mujeres aman a los cabrones? Se los aclaro. Saludos también a todos los que están comentando. Y aquí también dice que no soy alburera, pero soy vulgar. Sí, claro que sí. Poquito peor. No, es parte de mi personaje, que claro. Y pues bueno, muchos saludos a todos los que nos están comentando aquí en Periscope, ¿no? Pero bueno, otro de los temas por los cuales las mujeres nos obsesionamos con los hombres así es acerca de que tenemos baja autoestima. Y eso sí es muy triste. Sí. Desafortunadamente sí, hay muchas mujeres que se sienten poco seguras o que piensan que nadie más las va a querer, que a nadie más le van a gustar, se sienten feas, se sienten gordas, es la verdad. Entonces por eso prefieren aguantar a los hombres que les son infieles, que les hacen caso, ajá, exactamente, les maltratan, todo, ¿no? Sí, bueno. Y otro punto que estaba viendo por ahí también es que tienen miedo a que en cualquier momento las van a dejar. Entonces es por lo mismo que las están tratando mal y ellas también se dejan, porque si reclaman algo es porque van a pensar que las van a terminar luego. Entonces por eso se quedan calladas y hacen todo lo que ellos dicen y se dejan hacer todo lo que ellos les hacen. Exactamente, como quien dice... Un cabrón. Aunque dicen que, ya me agüité porque dicen que ya no digo más palabras, pero como les dije, es parte de mi personaje. Y pues bueno, me presento porque hay muchos personajes aquí que están uniendo desde no sé dónde, aquí en Periscope, que la verdad es una aplicación muy buena, la verdad, bájenla. Bueno, mi nombre es Estefanía Conejo, aquí tengo a un lado a mi compañera Valeria Ortiz y a un lado a mi compañera Sara Garibaldi, claro que mucho gusto y saludos hasta donde pues estén comentando. Hay que avisarles de una vez en qué horarios vamos a estar y qué días para que también se pongan en contacto. Van a ser todos los viernes a la 1:30 de la tarde aquí por Notus. Sí, claro que sí, pero bueno, los estamos esperando cada viernes en punto de la 1:30 de la tarde por www.notus.com.mx/notus-radio. Claro que sí, y también les pedimos que pues sugieran algún tema, ahorita que están mandando todos esos mensajes, pues pueden mandar su tema, el que ustedes quieran, y se va a hablar. Si tienen algún comentario también lo podemos leer o cualquier cosa. Sí, o igual dedicar una canción, claro que sí, por supuesto se las dedicamos, o mandar saludos a sus novias, o a quien ustedes quieran mandar saludos también, claro que sí, aquí también los mandamos hasta donde estén. Pero pues bueno, siguiendo con el tema, estábamos con la baja autoestima, que claro que nos sucede mucho a las mujeres hoy en día, que nos sentimos muy mal, más cuando estamos obsesionadas con nuestro físico o con alguna otra cosa, ¿no? O que estamos traumadas de que nadie nos quiera o que digamos, es que, o sea, es muy raro que en el amor... O que realmente, mira, puede ser una chava muy bonita, muy físicamente estoy hablando, pero tu novio trata de siempre de hacerte sentir mal, decir que no lo eres, también para que tú no lo dejes, ¿me entiendes? Es una forma de jugar contigo psicológicamente, lo cual una mujer pues también acepta. Sí, no, hay que tomar en cuenta mucho que nos debemos de querer, nos debemos de valorar, porque como somos hermosas, somos buenas y de verdad tenemos valores muy buenos que hay que llevarlos a cabo, hay que hacerse respetar y también respetar a la otra persona, de la buena manera, ¿ok? Saludos, Periscope, a todos, pero pues bueno. Otro de los temas que pueden influir, que también hace ratito estaba comentando, es acerca del maltrato. ¿Podemos ser en algún momento masoquistas? Sí, es que hay de todo un poco, ¿no? Exactamente, que nos golpeen y que todo, ¿no? O sea, estamos tan, no sé, a veces podemos ser tan masoquistas, como se los dije, es que no sé cómo explicarlo de la buena manera. Tampoco crean que esto es de los de 50 sombras de Grey, para nada, pero sí es cierto, a veces nos gustan que nos maltraten para sentirnos como para llamar la atención, y eso es malo también, porque hay que respetarse, como les dije. Pero pues bueno, regresamos, un momento, nos vamos con la canción de La Planta, del grupo Caos. Volvemos.

igual, si a ustedes les ha pasado que los han engañado aquí también, como nuestro compañero Juan Manuel Vargas, que aquí lo dejé un ratillo, pero si también los han engañado, pues no se traumen, en algún momento va a llegar esa persona indicada y los va a querer, los va a querer bien, ¿ok? Y pues bueno, concluyes, ¿vale? Pues también estuvo muy interesante este tema y como nos comentan aquí va a haber varios temas, como nos dijo Sara, no todo es sobre los hombres, también vamos a criticar y decir las verdades de las mujeres. Hablamos como temas de amor, también temas de sexo y de todo tipo. Si ustedes nos quieren sugerir algún tema, pues están más, estamos más que dispuestas para eso, ¿no? Les mandamos muchísimos saluditos y espero que sigan en contacto con nosotros. Y pues aquí con estos comentarios que nos ponen, ¿verdad? Pero bueno, Sara, ¿tú qué nos dices? Así es, Vale. Pues yo solamente les quiero comentar que si las mujeres tontas, pues no existen los hombres cabrones. Entonces, pues pónganse las pilas también nosotras. No hay que dejarnos humillar por estos que se dicen caballeros, que se dicen hombres. Pues no lo son realmente. Y bueno, pues no me queda más que decirles que me dio mucho gusto estar en contacto con ustedes. Qué bueno que nos están viendo a través de Periscope y que nos puedan estar siguiendo cada viernes en punto de la 1:30 de la tarde. Y pues aquí estamos, saluditos. Saludos a todos, claro que sí. Y pues bueno, también alguna cosa que queramos aclarar antes de salirnos del aire. Ah, obviamente, les recordamos que pueden estar en contacto a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus. Ahí encontrarán los podcasts porque obviamente este programita se graba y en un ratito estará por ahí en Facebook para que lo puedan descargar y claro, puedan escuchar nuevamente todos nuestros saludos y todas nuestras dedicatorias, ¿no? Pero pues bueno, nos vamos rapidísimo entonces. Así es. Bueno, el siguiente programa, no se olviden escucharnos en punto de la 1:30 de la tarde por www.notus.com.mx/notus-radio. Claro, también estaremos en vivo por Periscope. Muchas gracias a todos, de verdad. Es tan emocionante que nos manden estos saludos por Periscope y que nos digan todas estas palabritas. Y tomaré en cuenta sus consejos, ya no voy a ser tan grosera. Pero pues bueno, el siguiente tema, recuerden, el siguiente viernes vamos a hablar acerca del lenguaje de las mujeres. Cómo comprender a las mujeres en la forma de un ejemplo rapidísimo. Me gustó algo, lo veo, me agradó y de repente te preguntan, ¿lo quieres? ¿Cómo crees? No, para nada. Pero en el fondo, en el fondo lo amas, lo quieres, ya lo quieres tener contigo. Pero bueno, saludos a todos, ¿ok? Y mira aquí, te están comente y comente, Sara. Saludos, comentarista. Que ya quieren que me case con ellos. Sí, no. Bueno, Eric, yo me llamo Estefanía Conejo y claro, por ahí estaré comentándoles en vivo por Periscope. Y aquí también saludos de parte de mi compañera Valeria Ortiz. Saludos. Sí, claro que sí. Muchísimos saludos y los invitamos a los demás programas que ahorita va a empezar La Cosecha, que también está súper buena. Ahorita va a empezar ya, mientras nosotros terminamos, unos 15 minutos en lo que se preparan para que los escuchen. Está súper padre. Hay muchos chavos y los temas están de lo mejor. Así que ya les, como les habíamos comentado, los viernes a la 1:30 de la tarde y La Cosecha a las 2:30. Y también tenemos al Chilaquil. Chilaquil, los lunes y miércoles en punto de las 11. Es un show más grupero, entonces para que también estén en contacto por ahí, ¿sale? Bueno, nos vemos por hoy, es todo. Nos vemos al siguiente viernes. Saludos a todas las chavas que sugirieron el tema, mis compañeras de equipo. Saludos a todas, Michelle, Priscila, Diana, Pame, a todas. Muchísimos saludos, nos vemos, hasta luego. ¡Besos! Las mejores pláticas de sexo, moda y hombres. Escúchanos a través de Notu Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde. Entre nosotras. Las mejores pláticas de moda, sexo y hombres. Escúchanos a través de Notus Radio. Mi nombre es Ana Garibaldi. Y su pane conejo. Y nos vemos todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Entre nosotras. ¿Por qué eres parte de aquí? Notus Radio.